Sola estoy en mi ser, sin seguir, ya sin fe. Cuando empiezo a sentir que mi aliento se va a ir. Cuando caigo, busco, yo me Yeah.